Escucharemos al señor secretario de Turismo de la Nación y presidente del Instituto Nacional de Promoción Turística, don Carlos Enrique Meyer. Muy buenos días a todos. Señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, señor ministro de Industria y Turismo, licenciado Adriano Giorgi, señor ministro de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ingeniero Hernán Lombardi, señor presidente de FIN América Latina, Ricardo Rosa, señor presidente de la Comisión de Turismo del Senado, Liana Ferner, y de diputados, Juan Salín, señor vicepresidente de la FIN América Latina, Fabricio Giambattista, señor presidente del Consejo Federal de Turismo, Luis Bon, señor presidente de la Cámara Argentina de Turismo, don Juan Mirena, miembros de la misma, señores embajadores presentes, señores ministros de Turismo que nuevamente nos están acompañando de América Latina y de los países participantes de la feria, señor presidente del directorio de la Administración de Parques Nacionales, doctora Patricia Gandini, autoridades nacionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provinciales, municipales, señores legisladores, autoridades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, directivos de la FIN, señor representante del sector turístico y académico, señor representante de los medios de comunicación, señoras y señores. Nos toca inaugurar esta edición 2009 de la FIN en momentos en que la economía mundial está recuperándose de la crisis del hemisferio norte y el escenario de volatilidad económica vivido el último año, unido a la pandemia de gripe A que impactaron en el consumo turístico. En el periodo 2004-2008, en Argentina pasamos de 3,5 millones a 4,700,000 arribos de turistas. Los ingresos económicos se duplicaron pasando de 2,100 millones a 4,500 millones de dólares. La oferta de alojamientos hoteleros en ese periodo y para hoteleros pasó de 8,700 hoteles a 11,500. Si bien las cifras del año 2009 confirman un amesetamiento y la tendencia similar a la media mundial por la situación de los principales mercados emisores hacia la Argentina que se vieron fuertemente afectados, observamos una mejora en el desenvolvimiento de la actividad para lo que resta del año y una obtención de índices positivos de crecimiento a partir de los primeros meses del 2010. En este momento, en que las expectativas internacionales y nacionales refieren a una lenta pero sostenida recuperación, un nuevo escenario internacional y una nueva correlación de fuerzas comienza a insinuarse, en la que no tengo duda que las economías emergentes y sobre todo las de los países de nuestra región tienen una gran oportunidad para transformarse en grandes protagonistas del siglo XXI. Es por eso que desde la sector, de la Secretaría, ante el gran desafío que nos impone este nuevo escenario de cara al 2010 en lo referido a mantener los niveles de actividad y empleo generados por el turismo hasta este momento, estamos muy atentos a las permanentes mutaciones de los mercados, desarrollando y consolidando políticas turísticas innovadoras a tono con las tendencias de la demanda en lo que se refiere a perfiles nuevos, volúmenes proyectados, modalidades, motivaciones y cambios en la preferencia de consumo. Y teniendo en cuenta estas mutaciones en proceso es que, conjuntamente con el Consejo Federal y la Cámara Argentina del Turismo, se revisan continuamente los procesos de planificación y se realiza una reflexión conceptual y un mapeo renovado de la oferta a fin de incorporar actualizaciones permanentes e investigación y desarrollo hacia nuestros mercados actuales y potenciales, con el objeto de mantener estables los niveles de demanda tanto del turismo interno como del turismo receptivo, diferenciando nuestra oferta turística por diversidad y por calidad. En relación al turismo receptivo internacional, hemos realizado durante el 2009 más de 716 acciones promocionales, lo que significa un incremento del 38% con respecto al año anterior, y ello también tiene que ver con la crisis internacional. Realizar más acciones de promoción. Un hecho inédito ha sido en el mes de enero la presentación junto con la FEGRA del restaurante Argentina en la principal feria de turismo Fintur España. Hecho que estamos repitiendo para conocimiento de todos aquí en la FIP en Buenos Aires. Se ha profundizado la presencia en ferias especializadas y de productos, alcanzando en el segmento de ferias y congresos excelentes resultados, subiendo la Argentina del puesto 36 al 22 el ranking de países organizadores, y la Ciudad de Buenos Aires del puesto 32 al 14. Por primera vez en la historia de la ciudad de nuestro país, Córdoba y Mar del Plata han quedado ubicadas dentro de las 150 ciudades del mundo con más eventos internacionales. Se han realizado además campañas promocionales cooperadas con Brasil, Chile, Uruguay y están en proyecto México, Inglaterra, Alemania y Francia, y en forma conjunta con el sector privado también, con excelentes resultados en esos mercados. Por supuesto, no puedo dejar de mencionar lo que no tengo duda fue la mayor acción promocional de nuestro país en el mundo, el Rally Dakar Argentina-Chile. Este rally nos permitió tener una llegada de los diferentes destinos de nuestro país a más de 2.200 millones de telespectadores en más de 1.100 horas de transmisión televisiva a nivel global y más de 44 millones de entradas a internet para seguir la competencia, lo que representa en términos económicos una inversión mucho mayor en promoción a los 100 millones de euros que significan. Y dado el grado de profesionalismo puesto de manifiesto en la organización del evento por parte de todos los organismos nacionales y provinciales involucrados, se ha logrado la reedición para el próximo año, inaugurando el calendario oficial del año del bicentenario de nuestro país y de la hermana República de Chile. Respecto del turismo interno, se desarrolló en forma conjunta con el Consejo Federal de Turismo un concepto aglutinador y superador que le dio significancia a los valores que lleva implícito el turismo interno. Así surgió el lema Viajá por tu país, que actuó como emblema y disparador de estrategias y acciones promocionales implementadas a lo largo de todo este año desde la Nación y de las provincias, y que seguiremos profundizando durante el 2010, y al que invitamos a sumarse a todos los sectores para que de este modo el Viajá por tu país signifique por sobre todas las cosas en el año del bicentenario de nuestra patria una invitación al reencuentro con nuestros paisajes, nuestra cultura y con los valores que conforman nuestra identidad como nación. Tiene mucha importancia para ello que nuestras ciudades más importantes del país, no solo las turísticas, puedan tener una mayor y mejor comunicación. En este aspecto, Aerolíneas ha mejorado muchísimo los índices de puntualidad y por otro lado, los vuelos continúan siendo agregándose y también con una altísima ocupación, lo cual significa que había una demanda insatisfecha muy notable. Y a partir de que Aerolíneas tenga más y mejores aviones, seguramente se podrán profundizar las políticas aerocomerciales, como mencionaba Mariano. Respecto al turismo interno, es muy importante el lanzamiento del programa presentado recientemente por la señora Presidenta, que posibilitará a todos los afiliados de la ANSES realizar viajes por nuestro país financiados hasta en 36 meses, lo que generará una activación del mercado de los viajes con una importante inyección de divisas para el turismo interno, al tiempo que diversifica las opciones de turismo para nuestros mayores. Debo decir, en forma oficiosa, que los niveles de turismo interno han demostrado una tendencia estable con ligeras subas en algunos destinos a lo largo de este año. Y seguramente estamos a las puertas de una muy buena temporada turística para el verano 2010. Nuestra gestión entiende a la calidad como una herramienta estratégica para lograr la diferenciación de la oferta. Por ello, seguimos trabajando fuertemente en todo el territorio nacional al fin de alcanzar el objetivo de completar la adhesión de todas las provincias de nuestro país al Sistema Nacional de Calidad Turística. Ya son 15 las provincias con más de 600 empresas que han adherido al sistema. Por otra parte, seguimos adelante con la normalización en materia de calidad turística. Se encuentran accesibles en nuestra página web las normas de aplicación voluntaria para las diferentes actividades que integran la cadena de valor del turismo, contando para fin de este mes también con una norma de calidad específica para agencias de viaje, la IRAM CEPTUR 42910 que mencionara Ricardo. En forma conjunta también con la Secretaría de Defensa al Consumidor y a la BID, como mencionara Rosa, pero quiero explicarlo mejor, pondremos en marcha para esta próxima temporada de verano en la ciudad de Mar del Plata un procedimiento para arbitraje de consumo turístico que tendrá como objetivo brindar una respuesta rápida y eficiente a los conflictos que pudieran presentarse en ese destino con la expectativa de poder replicar esta experiencia piloto en otro destino del país. Así que, Pablo, trabajamos. En el plano internacional, seguimos liderando las normas ISO para centros de información turística y participamos activamente en la elaboración de normas referidas a áreas naturales protegidas. Lo referido al cuidado de la calidad medioambiental y preservación de nuestras áreas protegidas, desde la Administración de Parques Nacionales seguimos trabajando en la consolidación del sistema tradicional, ampliando los parques existentes o creando nuevos y mejorando la representación de los ecosistemas presentes en el territorio nacional. El primer parque nacional en la provincia de Buenos Aires, Campos del Tuyú, es producto de un modelo de cooperación entre la Fundación Vida Silvestre y el Estado Nacional con la provincia y el municipio de General del Lavalle, y se han ampliado y están en proceso de creación nuevos parques en las provincias de Santa Fe, Santa Cruz y Tucumán. Y como parte de estos procesos innovadores que estamos cursando desde la Administración de Parques Nacionales, quiero destacar especialmente la creación del Parque Interjurisdiccional Marino Patagonia Austral. Esto tiene un significado trascendental, ya que se trata por primera vez de mirar al mar desde las áreas protegidas nacionales, saldando la cuenta pendiente que en materia de conservación del mar argentino ha tenido hasta la fecha el Estado. En otro orden, podemos decir que en junio de este año se oficializó el sistema de reservas naturales militares, producto de un convenio celebrado con el Ministerio de Defensa, a través del cual se crearán las cuatro primeras reservas naturales en tierras de la Armada, Ejército y Fuerza Aérea, que permitirá la incorporación de 500.000 hectáreas de tierra de alto valor para la conservación. Quiero destacar que este sistema es inédito en América Latina. Durante el 2010 está previsto desde la gestión hacer foco en herramientas inductoras de desarrollo para estimular la diversificación y la creación de nuevos productos mercados, así como el provocar la redistribución de la demanda hacia sitios menos tradicionales, cuidando de mantener los servicios del turismo para que la actividad económica asociada a estos enclaves se conserve en el tiempo y no decaiga la calidad de la población objetivo de estas acciones. En esta línea de trabajo del área de desarrollo y en cooperación con el Consejo Federal de Ciencia y Técnica del Ministerio de Ciencia y Tecnología, hemos logrado combinar en muchos casos las inversiones del Programa Nacional de Inversiones con la línea CETUR, impulsando la inversión en obras, servicios y productos de fortalecimiento institucional a todo el arco de actores turísticos, conservando como criterio el compromiso de desarrollo de los espacios prioritarios propuestos por el Plan Estratégico de Turismo Sustentable que actualmente estamos revisando y renovando. Estamos implementando desde la Secretaría un programa de reciente actuación cuyo objetivo es el de articular las acciones de responsabilidad social empresaria entre el Estado, las empresas y la sociedad civil, procurando orientar los esfuerzos de las empresas hacia proyectos de desarrollo turístico de carácter sustentable. Creo, sinceramente, que el momento que vivimos exige por parte de todos nosotros una gran dosis de responsabilidad, voluntad política y fundamentalmente de cooperación y compromiso para poder demostrar cómo podemos intervenir desde el sector turístico en todos sus ámbitos a través de la implementación de políticas activas, como mencioné anteriormente, en la reconstrucción de un nuevo modelo de desarrollo que amplíe las capacidades locales, sino también la mejora de la calidad de vida de todos nuestros compatriotas. Esta es la tarea de todos los días, de todos nosotros, de cada una de nuestras decisiones y fundamentalmente de cada una de nuestras acciones concretas. Muchas gracias.